en el día de hoy. Muy buenas tardes, Luchito Avendaño. Muy buenas y grandes tardes a todos nuestros auditores. Para ser preciso y conciso, en este preciso momento tenemos 10 grados. 10 grados la temperatura de este instante máxima para hoy, no más allá de 11. No, 10 grados igual. ¿10 o sea, grados? Estamos a tope. Estamos a tope, señor, y... Pero hoy no tengo frío, ¿eh? Nunca usted ha tenido frío, señor. No sé. Bueno, mis ancestros vivían semidesnudos, señor, así que no puedo andar con frío. Claro. Sería la oveja negra, en todo el sentido de la palabra. Exactamente. Vamos con algunos titulares para hoy. Deportes Puerto Montt viaja en horas de mañana. Está en la práctica en la mañana, cerca del mediodía emprende rumbo a Santiago. Lo mandaría en bus, señor. Para el encuentro con San Felipe, compromiso difícil con el local San Felipe en las tierras de Aconcagua, donde hay que traer sí o sí puntos si se quiere continuar en la pelea por el título y el ascenso en la primera vez del fútbol. Hoy enlazaremos con Juan Carlos Palma, comentará Luis Avendaño y que les habla. ¿Qué pasa con la sub-17? Siempre Chiloé nos trae gratas noticias. Y la FEMISUR, enlazaremos con el periodista del diario La Estrella de Chiloé, Nelson Soto, nuestro medio asociado, diario La Estrella, en materia de información del deporte. Así trabaja la onda deportiva de Radio Sago, la onda que crece y crece. Y comenzamos de inmediato a saludar a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimax, circunvalación sin número, en el sector Cardonal, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Galápagos, la mejor salud bucal, odontología en general, prótesis fija y removible, implantes, ortodoncia, endodoncia, estética y mucho más. Visítenos en Urmeneta 305, quinto piso, oficina 508, edificio Los Héroes, fono 652-43-1942, WhatsApp más 569-9847-1022. Decorarte Propiedades, empresa de corretajes en la ciudad de Puerto Montt y la zona. Una vasta experiencia en el rubro inmobiliario desde 1998. Gestión, servicio, excelencia, confianza y transparencia. Ventas, arriendo de casas, oficinas, terrenos y departamentos. Ven a 20405, oficina 206, edificio Puerto Montt. Fono contacto, WhatsApp, más 569-4250-2135. Body Life, electroestimulación Puerto Montt, desde 24.990, mensual, horario de electroestimulación, 6.30 a 22 horas, 20 minutos equivalen a 2 horas de ejercicio, solo 2 veces por semana. Body Life, apoyando a Deportes Puerto Montt, local 3, Arena Puerto Montt, más 569 es el WhatsApp, 95-72-19-91. Centro Médico Integral Galenos, ya inauguramos todo en medicina general: pediatría, ginecología, psicología, psiquiatría, kinesiología, traumatología, terapia Reiki, medicina interna, laboratorio clínico. Atención de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 19 horas. Sábado de 10 a 14 horas. Kilómetro 8, Camino Chamisa, Centro Comercial, Carretera Austral. WhatsApp más 569-4775-5107. Próximamente en Alerce Puerto Montt, a pasos del Banco Estado, Centro Clínico Diagnomedic, el más moderno equipamiento para usted, laboratorio de cardiología, especialidades médicas, laboratorio clínico, imagenología con escáneres de última generación, convenios con Fonasa, ISAPRES e instituciones. Llámenos al 652-33-2571 o visítenos en www.diagnomedic.cl. Wow. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos. Ya, estamos de retorno entonces para seguir. Antes de comenzar a hablar de nuestro deporte Puerto Montt, saludos para la Asociación Deportiva de Árbitros de Fútbol, Reloncaví, que preside Manuel Huichamani, que hoy, Luchito Avendaño, están cumpliendo 10 años. Fue fundado un día 29 de agosto del año 2009. Una sota. Una en el sota. Cuerpo. Sí, señor. Así es que. ¿Dónde es la celebración? ¿Dijo dónde era la celebración o no? ¿Cómo va a llegar a tocar la puerta, digo yo? Oye, de veras, debía haberle preguntado eso antes de pasar esto. Claro. Pero, no, porque el aviso es bueno. Pero como yo no soy interesado a. No, yo por comida voy. Felicitaciones ahí para su timonel, el presidente Manuel Huichamán, y para todos ahí el referato. Y nosotros contentos de que cumpla los 10 años en el día de hoy. Sí, bueno, señor. Es una trayectoria importante de dulce y de agraz para los árbitros, porque Manuel tiene que ir buscando su reemplazante, señor. Sí. Porque yo lo veo que él es muy movido, siempre anda pendiente de lo que están haciendo, todo, pero en algún momento él se va a cansar y tiene que haber alguien que le siga para que hayan 10 años más. ¿Tú le estás diciendo que está viejo? No, porque... Pero no disfrace, Igual, igual participé como dirigente de árbitro y tratar con árbitro es complicado. Entonces, ya. Siempre es bueno tener un segundo que pueda tomar la labor cuando no esté el titular. Y que sea ya el relevo futuro. Sí, señor. Ya, bien. Dicho... De paso, mañana está viajando Manuel, para acá. Está viajando el ¿Pero qué, pues, el plantel de Deportes Puerto Montt. Lo que pasa es que me estaba llegando algo acá. Y a las 11 de la mañana sale hacia el bus, hacia el aeropuerto. Tú decías, bueno, el bus de Deportes Puerto Montt, que no vaya al aeropuerto, que se vaya directo a Santiago. Uy, ¿a dónde? En San Felipe. es otro más de los equipos guasos, ¿no? Porque hay harto equipos guasos. Sí, pues San Felipe guaso, guaso. Santa Cruz, San Felipe. Ahí donde Colchagua. Todos son equipos de zona guasa, pues. Sí, pero ¿cuál es más guaso de todos? San Felipe. Sí, San Felipe, porque incluso hay, tú sabes que el Quique Morandé está ahí en el... El Quique Morandé está acá en Río Bueno, sí. No, pero tiene sus acciones allá el hombre, tiene sus acciones. Y acá tiene un par de vaquitas. Y su campito igual, pues, viejo. Entonces, tiene un par de vaquitas ahí. Además que... La leche en la mano. El Quique es de estrato muy alto, pero clase media, señor, aquí en Chile no hay estrato alto, aquí es puro clase media, ¿no? Clase media alta, señor. ¿Cómo va? Bueno, se viene este compromiso. La verdad es que viendo el último encuentro jugado acá y con el respeto debido, obviamente, pero sigo insistiendo que Puerto Montt no ha dado el ancho para hacerse imbatible acá. Que debiera hacerlo, sí. Puede ser, por un lado, el constante cambio que realiza el profesor Vergara. Pero lo otro que puede ser, digo yo, y espero estar equivocado, que jugar con su público, hay equipos que no responden bien. Más bien, esa respuesta es de visitante, pero Puerto Montt ha sido itinerante, tampoco ha sido contundente. Pero donde tenemos que dejar los puntos a nivel de casa, estuvo a punto de llevarse los 3 puntos el otro día el equipo que nos visitó, que... Rangers de Talca. Claro, en la teoría Rangers era abordable, pero casi nos vino a guardar la fiesta acá. Mire, entre mis trámites y todo, tenía un ojo puesto en lo que estaba pasando acá en Puerto Montt. Ya. Y efectivamente me parece que Deportes Puerto Montt, esta fecha, junto con la que viene, son las más importantes en su campeonato, si es que pretende apuntar a una subida directa a la primera. San Felipe y posteriormente Cobreloa. Cobreloa, señor. Van a ser los dos escollos más importantes, incluso Temuco, que viene después. Entonces, no se saltó la valla que era Rangers de Talca. Empatar de local te termina por quitar puntos más que sumar, independiente que no se pierda. Pero cuando tú estás en la parte alta y quieres subir de categoría, empatar es perder. Así es. Exactamente. Y si es que es de local, con mayor razón. Entonces, hay que empezar ya a ver qué es lo que queremos. Porque si usted... Terminado este fin de semana, vemos un empate pobre, con muchas dudas. Que lo que yo veo es que estamos en este momento apostando más a la liguilla que a subir directamente. Aquí te quiero hacer una pregunta con respecto a las fechas que faltan y a la proximidad, porque aquí no han escapado los que están en este momento en segundo o tercer lugar. Están muy cerca, 2 partidos y te alcanzan. Pero aquí, la única diferencia, ¿sí?, es la forma de jugar. Claro, ahora, aquí en mi consulta, Luis Avendaño, Puerto Montt incluso puede estar sujeto a otros resultados y no muy seguro en la liguilla todavía, como está jugando. Claro, pero como le digo, si todavía siguen manteniendo ese librito que dice que todos los partidos son... que todo el partido, el que viene, es el más importante, yo creo que todos los partidos van a ser más importantes aquí en lo que hay restando el campeonato. Este partido contra Unión San Felipe está hecho para que Deportes Puerto Montt gane. Si no gana, se empieza a seguir rezagando en la tabla. Y el partido con Cobreloa, si en definitiva lo vuelve a empatar, sería todo. Claro. Peleemos por mantenerlo en los puestos de liguilla. Por no caernos ahí de la... Seguir en los puestos de liguilla. Claro, claro. Y claramente, si usted va viendo, y como usted también decía... Exactamente. Estamos tan pareados unos de otros los equipos, que claro, tú no puedes perder 3 fechas, a lo mejor 4 fechas. Claro. Las empatas. Es que no hay ningún escapado lejos de puntaje. Claro, pero resulta que si tú empatas 4 fechas... te puedes quedar, rezagado. Te puedes quedar rezagado y pasar de estar puntero, puedes pasar a estar quinto, sexto. Exactamente, o más atrás. Juan Carlos, lo podrá saber su equipo, la Universidad de Chile, que ha ganado de los últimos 5 partidos. ¿Por qué sigue? Ha empatado 4. Hemos avanzado, pero no mucho. Pero estamos sigue ahí. Estando ahí mismo. Claro. Al sonrío de la vela. Ahora, yo no sé qué sentido le das darle vuelta a la cuchilla en mi herida sangrante de que estamos a punto de caernos, pero yo sigo siendo azul. Juan Carlos Palma, ¿piensas igual con respecto a Deportes Puerto Montt? Mañana salen los muchachos rumbo a las tierras guasas de San Felipe. Complicada la situación desde el punto de vista que no hay ningún escapado como Católica, por poner un ejemplo, digamos, en puntaje. Así es. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto de saludarle y saludar también a Luis, que ya está de retorno. Hola, viejito. Acá están todos en un pañuelo, ¿eh? Es decir, los más escapados podrían ser, de que cualquiera sea la situación que les ocurra de ahora en adelante, y yo creo que tienen sus cupos asegurados para una liguilla en el peor de los casos, como ese Cobreloa y Deportes La Serena, que están con 35 puntos. Luego está Deportes Puerto Montt. Ahora, hay un hecho bien importante. Yo creo de que acá definitivamente hay que traer los 3 puntos desde el Valle de la Aconcagua. Si Puerto Montt no trae una victoria de ella, definitivamente se podrá estar al término de esta fase regular a lo mejor en una liguilla promocional, pero no estando en los puestos de avanzada buscando la opción ya sea de un primer lugar o un segundo lugar, que es en el fondo que espera al ganador de la liguilla promocional entre los 4 restantes. Esa es la situación puntual. Ahora bien, yo creo de que con lo mostrado ante Ranger de Talca, tengo un signo de interrogación bastante bastante voluminoso, le diría. ¿Ya? Porque no había visto, como local, no había visto jugar tan mal a Deportes Puerto Montt. Y dubitativo. Juan Carlitos Palma, me permite, Luis Avendaño. Pero por favor, si estamos en su local. Clínica Dental Galápagos, la mejor salud bucal, odontología en general, prótesis fijas y removibles, implantes, ortodoncia, endodoncia estética y mucho más. Visítelo en Urmeneta 305, quinto piso, oficina 508, edificio Los Héroes. Fono WhatsApp, +569-9847-1022 o al 652-431992, aquí en Puerto Montt. Esa duda en el juego la venían palpando, muchachos, hace tiempo, Palma, Avendaño, o se está dando en estos últimos partidos. Mira, para ser honesto y para robarle allí la palabra a Avendaño, uno que ha tenido el seguimiento de los partidos como local, inclusive en algunos, por ejemplo, ese empate en blanco con Unión San Felipe, que fue acá, una victoria a última hora, pero siempre se notaba un equipo o un plantel con hambre de hacer cosas mejores, de alcanzar metas importantes. Situación que ahora, y para ser honesto, debo ser lo suficientemente claro, preciso, conciso en el tema, me extrañó sobremanera la situación puntual de Deportes Puerto Montt ante Ranger. Ya lo dije, solo Castillo, Monteagudo, Gauna y hasta que estuvo Barrolet fueron los únicos que trataron de cambiar un poco el perfil o el resultado a lo mejor final del encuentro. El resto pasó sin pena ni gloria dentro del campo de juego, y esa es una de las situaciones que realmente uno que ha estado y yo especialmente, que estoy desde que Deportes Puerto Montt nació a la vida futbolística profesional, bueno, de repente uno le comienzan a aparecer algunos signos de dudas con respecto a algunas cosas puntuales. y me ha llamado la atención justamente el compromiso ante el elenco de Rangers de Talca, y otro que lógicamente me llamó la atención, pero ¿con Colo Colo? Un campeonato totalmente paralelo, como es Copa Chile, donde Deportes Puerto Montt, todavía no me lo explico, cómo pudo quedar eliminado ante Colo Colo, cuando inclusive en Santiago estuvo ganando 1-0, estuvo ganando 2-1, y después posteriormente en los últimos minutos es como le extrajeron el combustible total al plantel. Claro, y no hay que olvidar el colega relator que dijo falta uno, ¿se recuerda, no? Sí, todavía a Colo Colo todavía le falta uno. Sí, señor, y después lo hizo. Bueno, aquí después de todo lo antedicho, Juan Carlos, saludamos a quienes están en la sintonía a esta hora y que nos envían WhatsApp también. Queremos ser positivo y pro Deportes Puerto Montt. Hay gente que solamente le gusta que uno le lleve el amén, Lucho Avendaño, pero respetuosamente uno tiene que dar a conocer las partes que a veces no ve, que no encajan en la parte deportiva en un plantel, pues. Mire, a Deportes Puerto Montt en los últimos años le fue tan mal, muy mal, que estuvimos peleando las partes muy abajo. El conformismo está a la vuelta de la esquina, porque claro, te fue mal durante 3 años y resulta que ahora te toca tener una campaña buena donde tienes la posibilidad de estar en la parte de arriba y no estar sufriendo en el punto a punto toda la semana. Hay que hacer recuerdo nomás que en el último campeonato terminamos casi penúltimo y que afortunadamente se ganó un partido acá y después había que definir allá en Valparaíso, y en Valparaíso lo perdimos, y bien perdido. Entonces, acá ahora, de repente, cuando terminan los partidos, durante el partido se escuchan los murmullos de la gente, que es normal, digamos, que es lo normal, pensando en que estas personas van a ver un partido donde van a ver un equipo que quiere subir a primera división, y tomando el parámetro de que los años anteriores le fue como el ajo. Entonces, claro, empieza el murmullo y todo, pero si fuéramos una ciudad futbolizada, donde estuviéramos la misma presión que tiene la gente de Valparaíso, donde el equipo está metido en la parte de arriba, pero resulta que no ha ganado, y los cuestionamientos hacia el técnico y hacia los jugadores... Rodando cabeza con el técnico. Es feroz. Entonces acá llegamos hasta el murmullo en el estadio, pero si nosotros quisiéramos que los jugadores jugaran más, se entregaran más y le exigiéramos más al cuerpo técnico, esos murmullos pasarían a ser pifias. Y esas pifias van a ser, o se van a hacer notar, en medida de que el equipo no gane. Y si es que el equipo no gana acá, o no se clasifica a la liguilla del, porque yo a esta altura estoy apostando a la liguilla, no estoy apostando a subir como campeón. De forma inmediata. Claro, entonces claro. Yo a lo que voy es que si el equipo empieza a verse comprometida su clasificación a la liguilla, yo creo que bastaría el partido con Cobreloa para que se empiecen a dar las pifias. Dame un segundito, Juan Carlitos Palma, porque Hyundai Camiones y Buses te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vínculo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, circunvalación sin número, sector Cardonal, en Puerto Montt. En tu parte final de intervención, Juan Carlos Palma, ¿cómo analizas esto tan irregular, al menos para mí, respetando la opinión de quien piense lo contrario? Es tan irregular, tan poco contundente acá. Un día ganamos por goleada y después resulta que uno dice, no, aquí comienza Puerto Montt. Pero para quienes ya llevamos años, no siendo viejo, quiero dejar eso claro también, llevamos años cuando un equipo es incontundente, la falta ahí de musculatura para ganar siempre de local, no se ha ganado el respeto. Uno puede, siendo positivo, pensar entonces que por lo menos nos vamos a mantener en esta liguilla, Juan Carlos Palma, en la parte final tuya. A ver, solamente para aclarar ahí a Avendaño, que también estuvimos después de la salida de la segunda división, estuvimos a punto de alcanzar y llegar a la liguilla de promociones. Anduvimos bastante cerca de la mano de Ervin Durán, pero ahí pasaron otras cosas, claro, a nivel directivo, y no nos quedamos, y con un plantel que Durán lo armó prácticamente de apuro. Quienes llegaron fueron prácticamente una filial de Fernández Vial, Naval y equipos de la octava región. Con mi equipo, ahí, del Vial. No tenemos, claro, que olvidarnos de eso, y sí, sin embargo le sacó trotes y nos tuvo ilusionado ahí prácticamente hasta último momento. ¿Fue con Everton, cierto? Si mal no me... Con Everton, y faltó un gol. Un gol. Oye, y respecto a esto, bueno, el plantel que hay en este momento que le ha puesto la directiva... Es completamente superior. Claro, pues, es completamente, claro, superior. Acá, mira, hay... Juan Carlos Palma, Juan Carlos, ¿escuchó lo que usted dijo, no? Que un técnico con jugadores provenientes del Vial y de la zona central, ahí dijo, sí, de correcto, Concepción, de bajo costo, un técnico le sacó trote y lo llevó donde lo llevó. Sí, no, sí, hasta ahí estamos bien. Claro. Entonces la realidad de Deportes Puerto Montt al día de hoy... Ervin Durán es uno de los técnicos, justo al técnico que estuvo el primer año en segunda división, son los de más alto rendimiento que todavía quedan entre los 34 que han dirigido Deportes Puerto Montt. Perfecto. Eso está claro. Siempre. Entonces, mire, para terminar lo que le iba a decir. Entonces, el problema no es ni de los dirigentes ni de los jugadores, es un problema del cuerpo técnico. Porque si tiene jugadores con buen nivel, con nombre, con trayectoria, no podemos decir de que estamos viendo que Deportes Puerto Montt esté, no sé, peligrando a lo mejor su estadía como parte de los clasificados para una liguilla. No, de eso estamos totalmente claros, en el sentido de que el plantel que hay en este momento ya se lo quisiera cualquiera de los equipos que... Valdivia. Por ejemplo, Barnechea, Copiapó, el mismo Ñublense, que se ha encaramado ahora en la tabla de posiciones. El plantel hombre por hombre es superior a este Deportes Puerto Montt. Así es. No tendría que tener sus obras para clasificar a la liguilla. Pero hay que ser honesto e indicar de que este equipo, en la medida como ha ido jugando, como ha ido se ha ido ensamblando, como ha ido subiendo su rendimiento, lógicamente que está para cosas superiores y está para pelear a Serena y Cobreloa. Y algo ocurrió, algo sucedió en una fecha puntual, y espero de que solamente sea un mero espejismo y que volvamos a la realidad este fin de semana. Totalmente de acuerdo, Palma. Cuando llegó Vergara acá, yo me recuerdo claramente que le preguntamos a nuestro comentarista estrella, el municipal que más trabaja, y él dijo que no le gustaba Fernando Vergara y que a lo mejor hubiese preferido tener otro director técnico. No me recuerdo cuál fue su comentario con respecto a Vergara, Juan Carlos Palma, pero yo en aquella oportunidad dije de que me llamaba la atención de Vergara por lo bien que había andado, por ejemplo, en Iquique, por la experiencia que tenía y porque ha sido importante en algunos clubes que ha estado, y en otros no tanto. Pero la verdad es que, de acuerdo a lo que había en el mercado, me simpatizaba de que fuese Vergara, porque la intención era de que se le cambiara definitivamente el rostro a este deporte Puerto Montt. Claro, yo me recuerdo muy bien, uno ve los rendimientos desde afuera nomás, de los cuerpos técnicos, y yo fui de la idea de verlo trabajar primero para ver qué era lo que ofrecía. Y la verdad es que en medida que ha avanzado esta competencia, y veo los altibajos que ha tenido el equipo, y veo, por ejemplo, las contrataciones que se han hecho en base a lo que te está entregando el cuerpo técnico, yo creo que, y lo dije aquí cuando estaba nuestro amigo Paredes del boxeo, yo la verdad es que terminando este torneo, yo creo que a Vergara no puede seguir en Deportes Puerto Montt, porque ya ha pasado 18, 19 fechas y todavía no encuentro un equipo que sea la marca registrada de Deportes Puerto Montt. no me sirve como entrenador porque no tengo la seguridad, y él está dando visos de que no tiene la seguridad, que todos los jugadores que tienen no le sirven para lo que él quiere hacer. Porque si en 18 fechas no es capaz de parar un equipo formal por más de 3 o 4 fechas, no sirve. O sea, no podemos ir probando cada cierto tiempo, y ya a esta altura, donde estamos definiendo quién se va a primera A o quién se queda peleando liguilla. Yo creo que Deportes Puerto Montt no resiste con este equipo esperar otro año. Uno dice, va bien Puerto Montt, sí, no va mal con también de otro, pero uno tiene que ser exigente, no tiene que ser quedarse en la mediocridad. Ah, no, sí, con este equipo podemos seguir otro año. No, señor, este equipo lo contrataron los directivos para subir. Entonces, la parte técnica tiene que elaborar un juego que convenza a todo el mundo. Palma, en tus palabras finales. Bueno, a ver, quiero rescatar lo de ustedes. Yo creo de que como hincha uno quisiera, lógicamente, de que el equipo funcione, ande bien. A lo mejor lo de Vergara, la idea de que debería funcionar con este plantel, el rico plantel que tiene en cuanto a nombre y jugadores, y está muy bien. El tema de que pasa de que a lo mejor los números en este momento los salvan, y puede ser porque, no sé, me pienso de que con la cantidad de jugadores que han llegado y al gusto de Vergara, muchos de ellos ya tienen prolongación de contrato. Me da la impresión de que en este caso la directiva de Deportes Puerto Montt está pensando más en mantenerlo que ver al club posicionado deportivamente más arriba. Juan Carlitos Palma, gracias. Mañana será otro día. Que te vaya lindo en el día de hoy. Muy bien, pues, nos vemos. Ya. Chao, viejito. Chao. Así comenta la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM con respecto a nuestro cuadro de Deportes Puerto Montt. ¿Sabes qué, amigo? Sí. ¿Le digo algo? Hay una cosa que Alfredo Arias, que era el técnico de la Universidad de Chile de su equipo, ¿sí?, se le cuestionó mucho durante toda su estadía, que era que durante todas las fechas que él estuvo, cada partido que él jugó, nunca pudo mantener una formación. Siempre sacaba uno, sacaba sí, otro, siempre sí, pasaba sí, algo. Y esa era la gran crítica que se le hacía a Alfredo Arias. Y mire dónde está la U. Y dónde está la U ahora. Ahora, acá nosotros hemos corrido con suerte. Y lo dijimos en la primera rueda. Aquí hubo partidos que se ganaron, pero se ganaron por suerte. No se ganaron por tener las ganas. Bueno, y cuando uno iba de pronto por la calle, los pocos que uno lo ubica me decían, oiga, Rafael, ¿pero por qué son tan duros con Deportes Puerto Montt? Sí, porque ganó de Chiripa. Y eso no es ninguna... cuando alguien dice, no, es que Lemo hizo un tremendo golazo, y le preguntan por ahí a Lemo en un medio, y lo escucho, cuando él dice, le pegué como venía, no, a lo que salía. Entonces no es el golazo ahí calculado. Entonces, si no te afincas como local, este Diego Maradona como entrenador, uno lo va a criticar igual, porque los técnicos son para eso, para los ingenieros de un club. Pero si su ingeniería en táctica pura no está dando resultado, uno tiene que criticar con el respeto a altura de miras y siendo futurista. Decorarte Propiedades, empresa de corretajes en la ciudad de Puerto Montt y la zona. Una vasta experiencia en el rubro inmobiliario. Desde 1998, gestión, servicio, excelencia, confianza y transparencia. Ventas, arriendo de casas, oficinas, terrenos y departamentos. Benavente 405, oficina 206, edificio Puerto Montt. Fono contacto más 569-4250-2135. A propósito, ¿los equipos que hubo la Vale, güey? ¿El fin de semana? Sí, señor. Sí. ¿Cambiemos de tema, Daño? Zafó, pero justo. Próximamente, en Alerce Puerto Montt, a pasos del Banco Estado, Centro Clínico Diagnomedic. El más moderno equipamiento para usted, laboratorio de cardiología, especialidades médicas, laboratorio clínico, imagenología con escáneres de última generación, convenios con FONASA, ISAPRES e instituciones. Llámenos al 652-33-2571 o visítenos en www.diagnomedic.cl. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Sí, retomamos nuestro programa. Luis Avendaño Loaiza, vamos a conversar con el periodista del diario La Estrella, nuestro medio asociado para información del deporte, La Estrella de Chiloé. Y no La Estrella Roja, no, la sé. Estrella de Chiloé. Sí. Claro, porque lo que pasa en Rusia sobre los campeonatos lo interesa poco. Interesa bien poco. Siempre en Chiloé hay actividades del deporte, Luchito Avendaño. Sí, señor. Siempre hay algo que comentar allá. O hay boxeo, campeonatos regionales, uno que otro representante del atletismo que siempre anda dando sus vueltas por allí. Siempre hay algo que decir sobre la isla de Chiloé. El día de ayer, por ejemplo, ¿qué había que decir? Que habían viento por sobre 100 kilómetros por hora en la isla. Exactamente. Entonces siempre hay que hablar algo allá de la isla. Ahora Nelson Soto, vamos a ver... ¿Qué informe tiene sobre las actividades que se están realizando allá en la isla de Chiloé? Se entiende que como isla y como parte importante que ejercen ellos en el deporte, porque me da la impresión que la gente de Chiloé invierte mucho en deporte, invierte mucho en su gente para que haga deporte. Así que vamos a ver qué es lo que dice Nelson Soto y... Uy, me salió un gallito. Sí. Y vamos a ver qué es lo que pueda estar haciendo Nelson allá con respecto a usted me decía, señor Huaycho, que íbamos a hablar sobre la sub-17. Exactamente, está la FEMISUR, donde obviamente se prepara con todo. Quieren ganar el título, Están metiendo las manos derechamente para ganar el título, metiendo las manos en el buen sentido, digamos, sí. No como la Conmebol, digamos. O sea, están metiendo las manos para ejercer todo lo que puedan hacer con respecto al trabajo y ganar la competencia. Exactamente. Así que Nelson Soto de repente se pone un poco esquivo, pero seguramente lo vamos a contactar igual. Ya lo estamos contactando. Pasando a otro tema, mientras usted hace el contacto, hagamos un comentario con respecto a lo que está pasando también con... Ayer no estuve en la conversación donde estuvo Gerson López. De allá de Valdivia, con respecto a lo que pasó también con el CEP el fin de semana, donde se dos vio juegos arriba ampliamente está... superado. Exactamente. Así que seguramente tiene corta vida esta final de Liga Saesa. Sí. Pero se entiende también de que de que el otro equipo, Las Ánimas, tiene jugadores bastante valiosos y tiene jugadores más caros de lo normal. Así que está bien, digamos, lo que está pasando. Pero en definitiva, sí, para el CEP de Puerto Montt, lo más importante que se le viene ahora es la Liga Nacional. ¿Sí? La Liga Nacional y los dos partidos que se vienen este fin de semana importantes también. Vamos hasta Chiloé, el periodista Nelson Soto, de nuestro medio asociado para información del deporte, Diario La Estrella. Te saludamos, Nelson, bienvenido. Conversas acá también con Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Rafael. Un gusto saludarles. Efectivamente, ya estamos aquí en la provincia de Chiloé, la comuna de Ancud, con unas muy buenas noticias. Lamentablemente nos despertamos con un incendio gigantesco que quemó y dejó arriba sobre 25 personas damnificadas, 4 casas que son antiguas, que tienen un patrimonio importante, pero en fin, son las cosas que pasan y por suerte no hay que lamentar vidas humanas. Y bueno, se está trabajando todavía, incluso bomberos de otras comunas están trabajando. Nos despertamos con eso, sin embargo, igual siempre atento a todo lo que es la información deportiva, porque esto continúa. Esperamos por el bien de estas familias que fueron afectadas, pronto tengan una solución. Y aquí estamos, pues, Rafael, para compartir alguna información de tipo deportiva en tu programa junto a Luis. Así que estoy a disposición de ustedes, cuéntenme nada de qué podemos hablar en esta oportunidad. Sí, Nelson Soto, justo estábamos haciendo la introducción, hablas con Luis, justo estábamos haciendo la introducción con respecto a esta selección sub-17 que está en vista y en mira de poder campeonar, y yo hablaba metafóricamente que se estaban metiendo todas las manos posibles para poder levantar esta copa, entonces no meter las manos, digamos, hacer esas maniobras que hacía la Conmebol, pero estábamos en ese tenor, digamos, antes de tu contacto. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Hace poquito hablé con el técnico Mauricio Maldonado de la categoría sub-17 de la Liga Saesa. Bueno, ellos perdieron de local la semana pasada por 5 puntos acá, en un partido muy friccionado, en un partido donde la verdad es que los protagonistas fueron los árbitros. A ver, no me gusta hablar de los árbitros, todos decimos siempre lo mismo, pero llevamos muchos años en básquetbol y nosotros de alguna forma podemos cuestionar algún tipo de jugada. Creo que hubo mucho error por ambos lados. Y que de alguna forma descompensó el buen ambiente, descompensó a los jugadores incluso. Pero bien, al margen de ello, creo que el equipo de Pato Robles de Puerto Varas estratégicamente hizo muy buen cometido defensivamente. Le bajó el goleo a Ancud impresionante. Y ellos subieron su gol sobre 70 puntos. Ancud venía ganando a sus rivales, siempre dejándolo con un score de 50 puntos, más no, 52 puntos, 57 a reventar. Bueno, esta vez los chicos se descontrolaron, se pusieron a alegar más con los árbitros, y Puerto Varas aprovechó el buen juego que tiene, mucho gol en bajo la tabla. El uno contra uno fue superior de Puerto Varas. Bueno, eso lo dio el técnico Mauricio Maldonado de Ancud, que pretende ir mañana a las 20:30 horas en la ciudad de Las Rosas, ya con más calma, trabajar el uno contra uno, trabajar defensivamente, que ha sido la tónica de este equipo. Recordemos que Ancud clasificó en esta categoría cuarto, Valdivia, Las Ánimas y Puerto Varas están antes que Ancud. Así que mañana pretende dar la pelea para estirar a un tercer partido siempre en la ciudad de Las Rosas, pero creo que tiene elementos Ancud como para jugarle un poco más a Puerto Varas. Buen equipo Puerto Varas. El Pato Robles hizo trabajar muy bien sus líneas, sobre todo defensiva, y eso fue lo que marcó la diferencia. En el término de arbitraje, uno siempre va a tener una opinión, puede que otro, quizás el hincha de Puerto Varas no haya visto que los cobros fueron mano, quizás cualquiera tiene una opinión, cualquiera tiene su visión. Particularmente yo no hablo de los árbitros, pero sí, la verdad es que han sido importantes en estos últimos juegos, sobre todo porque convengamos, Rafael y Luis, que aquí En Ancud no se juega solo. Yo te puedo asegurar que ese día habían 800, casi 1000 personas en el gimnasio. Entonces, hay una presión también extra para los jugadores, porque no sé si habrá la misma cantidad de jugadores, o sea, de público allá en Puerto Varas ahora en estos dos partidos. Acá no, acá la gente llega también a apoyar a la serie formativa, como lo hizo con la sub-13 que salió femenina, que salió campeona del cuadrangular Femisura acá en Ancud, como lo ha hecho con las chicas que fueron al nacional del federado y se trajeron el campeonato, el título también, ganándole a Santiago, en fin. Entonces es diferente acá. Yo no quiero, con esto, si algún amigo de Puerto Vara, de Puerto Montt, pensar que uno se cree la creme de la creme, pero no es así. El que viene al fiscal y el que estuvo en ese partido va a convenir conmigo que fue demasiado protagonista en la arbitraje. Ahora Nelson, ahí quería detenerme un poquito porque está hincando el pie en el arbitraje del básquetbol. ¿Los árbitros que andaban ahí eran jóvenes o ya eran tenían su edad, digamos? No, yo creo que ya tienen su recorrido. No recuerdo, no tengo el nombre acá, pero es que, ¿sabes por qué se lo digo? Porque por lo general, la serie formativa, cierto. Nelson, ¿sabes por qué te lo digo? Porque por lo general a estos campeonatos mandan a árbitros jóvenes a foguearse dentro de estos campeonatos para prepararlos para la Liga Nacional. Entonces, si usted me dice que van árbitros que ya tienen un recorrido y que se nota la legua que no son tan nuevos, quiere decir que el nivel es malo nomás. No, lo que pasa es que, claro, tú el básquet chileno o el arbitraje chileno, yo creo que es no es malo. Yo creo que ellos seguían en la regla, pero son muy estrictos. Yo siempre observo la Liga Argentina y cuando tú vas a penetrar a la zona pintada, hay roce. Bueno, hay algunas cosas que son elementales, como cuando tú defiendes tienes que estar fuera del circulito chiquitito, tienes que estar parado para que te cometan la falta ofensiva, pero si tú metes las manos o desequilibras, falta. Ya, eso está bien. Pero a veces son extremadamente rigurosos. En este partido sub-17 hubo técnico, hubo una cantidad de cobros que al final el espectador, el jugador que necesitamos hoy, vamos como diciendo, bueno, ¿qué pasa? No es que esté a favor de Puerto Vara ni que esté a favor de Ancud. Creo que ellos son muy rígidos. Y en otras partes, el básquetbol de contacto también. Pero no te dejan jugar algunos jueces. Este par de árbitros, y la verdad es que allí hubo un fuerte altercado del público entre los jueces, porque la verdad es que se desequilibraba. Eso es como dicen por ahí, eran más papistas que el Papa. Sí, no, realmente fue. La verdad es que yo he observado tantos partidos que hace día, a ese nivel llegué, que me anduve enojando un poquito con los jueces, porque la verdad es... ¿Y eso que usted es re difícil que se pueda enojar? No, porque yo, la verdad es que cuando yo sé que hay un equipo que es mejor que el de Ancud, yo siempre lo voy a reconocer, porque el básquet para mí, por lo menos, yo que estoy apasionado de este deporte, para mí el básquetbol no siempre... para mí es lógico, aunque siempre se dan algunas cosas que pueden ser cambiantes, no sé, por ejemplo, que lo que pasó con las Ánimas, que era el primero en la temporada pasada y el culo eliminó. Eso, por ejemplo, es algo raro, pero generalmente el primero, el segundo, si tú me preguntas la lógica, diría que me va a decir a mí, en el básquet, que Puerto Vara debiera salir campeón la sub-17 porque terminó antes que Ancud, porque han ido haciendo una buena campaña. Pero esto es, se dan esas cosas a circunstancias de que de repente cambian, ¿no? Pero en el juego, ahora, Nelson, en el juego, ¿cómo se ve el asunto? Usted que es muy certero en esa visión a futuro. No, en el juego está muy parejo. Ancud vino de menos a más. Tuve la oportunidad de ir a Valdivia a verlos jugar a estos chicos de acá en Ancud. Ancud tiene tiene una cosa que en el básquet es raro. Tiene un chico de 2 metros 2 de pivot, que cuando tú lo pones a la cancha, el niño agarra mucho rebote, el niño le cuesta, no tiene mucho gol, pero trabaja bajo la tabla, pero te deja al equipo lento, te deja al equipo muy lento. Entonces el técnico cuditano lo que ha hecho es sacar a este chico y hacer correr al equipo. Y le estaba dando extraordinario resultado hasta que también el equipo de Pato Robles, que es muy parejito, que tiene muy buenos jugadores bajo la tabla y tiene muy buenos perimetrales, cambió el switch. Y a mí me parece que el partido de acá pasó el 1-1. Creo que cuando mandó a jugar, a pedir a sus jugadores Pato Robles que entren abajo la tabla, porque digamos las cosas como son, una vez que sale este chico de 2 metros, se queda sin hombres altos abajo la tabla. Y por ahí hay un chico que no recuerdo el nombre en Puerto Varas que jugó muy bien, y que me encantó porque tiene gol, trabaja abajo la tabla y además un equipo muy parejo. Ahora, digamos que el Pato Robles igual viene haciendo un trabajo extraordinario con la serie formativa allá en Puerto Varas. La lógica me dice que debiera ser campeón de Puerto Varas en su casa, cerrar el día viernes, porque en estas cosas también es como un poquito entre el boxeo. Si tú dejas al boxeador, estás a punto de noquearlo y no lo noqueas, después te puede llevar una sorpresa, porque el tercer partido ya pasa a ser de pronóstico reservado, porque es una, cuando tú vas a jugar, por ejemplo, este segundo partido, Puerto Varas puede jugar con los Meri de Ancún con la obligación de ganar para llevar un tercer juego. Y eso eso son elementos que también se juegan para los chicos, tienen que saber trabajar eso, seguramente el Pato Rubio lo dijo. Pero también aquí Mali Maldonado, que dicho sea de paso, Mauricio Maldonado es sobrino de Pato Robles, la familia Robles y Maldonado siempre trabajando en el básquet, y seguramente ya tienen también cauteado el equipo de Ancud, como Ancud lo tiene cauteado al equipo de Puerto Varas. Se ha trabajado mucho, conversé recién con él, sobre todo la parte defensiva, quiere volver a Ancud a ser fuerte en defensa y a mejorar las ofensivas, a ver si tienen más gol bajo la tabla. Perimetralmente Ancud tiene muy buenos jugadores, pero eso vamos a ver cómo lo va a plasmar el día de mañana. Que ojalá en definitiva para la gente que asista, que haya un buen básquetbol y que veamos a lo mejor la futura estrella del fútbol, o sea, del básquetbol chileno, en definitiva. No, de hecho, la Liga Sabesa es una de las cosas que tiene maravillosas, es que van sacando chicos de muy buena... van saliendo jugadores muy buenos, con mucha técnica, con mucha táctica. Lamentablemente es un poco bajo, porque el Chile todavía seguimos siendo bajo. Cuando vengan de otras partes más, se seguirá haciendo una población más mestiza con jugadores más altos. Pero te voy a dar un detalle que no es menor para el equipo de Pato Robles, o para el equipo de Ancud, en este caso de Ancud, para el equipo de Pato Robles. ¿Sabes tú que los cinco jugadores que están en la sub-17, que son como los principales, los protagonistas, los cinco que entran a la cancha, esos estuvieron jugando por la serie mayor de Ancud? Así que hay un rebaje mayor. Eso es bueno, que se empiecen a renovar las caras y todo, y que haya lugar donde escoger en el básquetbol, a qué sé yo, como decía nuestro amigo Volcán Sánchez, empezar a escoger a 5 años, porque con sub-17, pensemos a los 20, 21 años, estos jugadores ya van a estar maduros en el juego, los que lleguen a jugar a sus clubes en la primera línea, como en la Liga CESA o la Liga Nacional, a los 21 años ya van a ser jugadores maduros con un recorrido importante, y para el que el chileno siempre va a ser bueno tener jugadores con recorrido amplio antes de los 20 años, antes de los 21 años. Correcto. Sí, porque ahora la mayoría de los jugadores se pierde con la Liga Nacional que viene, y es difícil que ellos tengan el minuto, aunque Ancud siempre le ha dado a sus juveniles sus buenos minutos. Hablo de todos estos chicos que aparecieron: Renato Vera, el Chapa Suárez, el Chico Carrasco, en fin, ahí. Una infinidad de nombres que andan dando vuelta ahí, Nelson, ¿eh? Sí. El Plata Chincarna, que están en otros equipos. Efectivamente. El Pavés. Sí, no, sí, hay nombres por doquier. Por doquier. Tanto en la isla, como hay muchos equipos, acá por el continente, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, que por un tiempo fue uno de los equipos formadores más importantes que tuvo el sur de Chile. Sí, Valdivia. Sí. Y otro factor, Luis, que la verdad es que no gusta el básquet, no gusta. ¿Sabes qué? El fin de semana había un clásico de fútbol de Ancud y Castro por las eliminatorias regionales que hay de la fútbol amateur. Sí. Habían 500 personas en el estadio. Mucha gente. Pero tú pones un clásico aquí en el gimnasio y los jugadores reclamaban porque dicen que llegaban 500, no apoyan, y hacían una comparación. Hay que hacer la comparación con solamente Palestino, que lleva 300, 200 hinchas. No hay más que decir ahí. Nelson Soto, por honor al tiempo, tenemos que despedirnos. Seguramente sí. La próxima semana, ya con resultados a la mano, vamos a conversar más y vamos a sacar más el limpio qué es lo que se viene para el básquetbol, tanto en la isla de Chiloé, donde usted es amo y señor de la información, y acá en el continente mismo, en la capital regional como es Puerto Montt, donde nosotros somos observadores muy agudos. Nelson, muchas gracias. A ti, Luis, a ti, Rafael, y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias. Que estés bien. Chau, chau. Bueno, siendo las 14 horas con 59 minutos, damos por finalizada la sesión de hoy de Onda Deportiva en la Radio Sago, en la 96.5. El día de mañana seguramente vamos a tener más informaciones y vamos a ver qué es lo que nos prepara el director técnico de nuestro querido Deportes Puerto Montt, como es don Fernando Vergara. Que estén bien, que tengan muy buena tarde y abrigarse porque ya está lloviendo. Chao, chao. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Carnicerías Doña Carne llega a Osorno con la pica más rica para sus compras al por mayor. Dese una vueltecita por Patricio Lynch 1892 y sáquele el jugo a su platita en Doña Carne, la vecina más rica de Osorno. Se la recomiendo yo, que coma al por mayor. ¡Éale! Doña Carne, su vecina más rica. Amigos comerciantes, los esperamos en Osorno. Patricio Lynch, 1892. ¡Éale! Somos Radio Sago, un compromiso permanente.